Maxi Kiosco, que me has dado tantas, tantas alegrías cuando con mi santa tía iba a comprar. Tus persianas levantadas, la vidriera, la escalera bien bajita para treparme hasta tu altar. Maxi Kiosco, me enteré y casi me muero. Tengo noches de desvelo, no me puedo consolar. No será ya la ilusión de nuestras vidas, no tendremos caramelos porque te harás la berrap. ¿Cómo es eso de cambiar sin consultarnos chupetines por calzones y a los chicos por mamás o vecinas con olor a lavandina y la ropa desteñida con la crema de enjuagar? Maxi Kiosco, te prometo que los chicos, si querés la ropa sucia, te la podemos llevar. Y de chapa con la roña en la cabeza, en la cara, en las orejas, si te vamos a comprar. Maxi Kiosco, no te vayas, somos chicos cuyos padres desalmados no nos dejarán cruzar. No comprenden el dolor de ver de lejos los confites, los helados y las gomas de mascar. ¿Cómo es eso de cambiar sin consultarnos chupetines por calzones y a los chicos por mamás o vecinas con olor a lavandina y la ropa desteñida con la crema de enjuagar? Maxi Kiosco, ¡qué pasa! No te vayas, que los chicos, si querés la ropa sucia, te la vamos a llevar.